Bueno, mi nombre es Analía Canales, soy licenciada en Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. La época de oro para los que hoy son las murgas de la Ciudad de Buenos Aires son los años 40 y 50, donde había muchísimos desfiles, corsos, bailes en los clubes de los barrios y también juegos en la calle. Para mediados de los 90, el cambio en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuando se declara como ciudad autónoma, es prácticamente simultáneo con la declaración de patrimonio cultural para las actividades de las agrupaciones de carnaval en la ciudad. El carnaval, como les decía, es una fiesta que permite mostrar la propia identidad, mostrarnos quiénes somos, decir lo que queremos, y nos permite vivir también las utopías, los deseos, los sueños. ¡Vuelve la gran muñeca sin comprender! Hola, bueno, mi nombre es Marcelo Fucci, yo soy uno de los fundadores de Los Verdes de Montserrat. Bueno, la murga nace el 24 de marzo del 96, cuando se cumplen 20 años de la dictadura. La fecha no es casual, nosotros quisimos nacer para esa fecha. Y bueno, lo que nos proponemos con la murga es cantar la historia del laburante, el marginado, el excluido en tiempo de murga, ¿no? Los Verdes, el nombre surge porque la murga nace en el sindicato de NATE, Asociación de Trabajadores del Estado, de Capital Federal, la lista verde fue la que ganó el gremio con Víctor de Genaro y Germán Abdala. Entonces, un homenaje a ellos y a todos los compañeros, bueno, a la murga le pusimos Los Verdes, ¿no? Y Montserrat, obviamente, por el barrio. Bueno, mi nombre es Fernando Pampillón, yo soy el director de Los Pibes, el baile masculino, y bueno, está dividido, está el baile masculino, baile femenino, la banda, lo que viene a ser la mascota, que son los chiquitos. Hola, bueno, mi nombre es Barbie, yo soy la directora del desfile femenino de Los Verdes de Montserrat. Bueno, me acerqué a la murga porque me gustaba bailar de más chica, hace 10 años. Nos juntábamos a ensayar y demás, y así fui yendo todos los sábados y demás, y cada función cada vez más, y bueno, y hoy en día dirijo ya hace 3 años a las chicas. La murga es protesta, es bronca de barrio, es ayudarnos entre nosotros, darnos una mano a nosotros, salir y cantar lo que pensamos, y es un poquito eso, pelear, una forma de protestar, de reclamar, que la murga es eso. Al final el liceo fue un caos. Fuera de lo que es el baile y demás, también es nosotros unirnos como personas y el pensamiento que tenemos a partir de las canciones, y también ir todos los años brindándole alegría y todo al pueblo, a los vecinos, mediante fiestas que suelen realizarse también, bueno, y para mucha gente que capaz vive en la calle, los chicos, para los comedores y todas esas cosas, nosotros peleamos por eso también. Montserrat es un barrio muy humilde, entonces en cada movida eso la gente viene. Durante el año haciendo diversos talleres en diferentes lugares, en el Inchausti, que es una cárcel de mujeres de menores, en Ezeiza también con algunos compañeros que hacen talleres en la cárcel. Y bueno, nada, lo que nos proponemos es que creemos que la murga es una herramienta política, cultural, social, y lo proponemos haciendo un laburo también en el barrio con todos los chicos del barrio. Bueno, nosotros estos carnavales, este fin de semana, vamos a estar a las 9 de la noche, vamos a estar tocando en el Calabrini, Ortiz y Corrientes, y después 12 de la noche, 24 horas, vamos a estar en San Juan y Boedo. El domingo vamos a estar en Matadero, alrededor de las 22 horas, y en Linier, 11 y media de la noche. Después de esta buena comparsa, que van a desfilar con nosotros, los herederos de Palermo.